cansado de llorar por tus besos, de esperar tu regreso, abrazado un recuerdo. Ya estoy cansado de salir a buscarte a los mismos lugares, esperando un encuentro. Ya me cansé de tanto esperar tu llegada y no pasa nada, y mi vida se acaba esperando algo que no va a llegar. Ya estoy cansado de tanto buscarte, de preguntarle a la gente por ti, de que me digan que tienes a alguien que siga mi vida, que ya eres feliz. Ya estoy cansado y voy a olvidarte. Si ya no me quieres, ¿para qué sufrir? Te voy a arrancar de mi alma y no voy a extrañarte. Sin ti no me de morir. Que no te extrañes si un día regresas y ya no esté aquí. Salir a buscarte a los mismos lugares, esperando un encuentro. Ya me cansé de tanto esperar tu llegada y no pasa nada, y mi vida se acaba esperando algo que no va a llegar. Ya estoy cansado de tanto buscarte, de preguntarle a la gente por ti, de que me digan que tienes a alguien que siga mi vida, que ya eres feliz. Ya estoy cansado y voy a olvidarte. Si ya no me quieres, ¿para qué sufrir? Te voy a arrancar de mi alma y no voy a extrañarte. Sin ti no me demoré.